El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Realizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. En punto de las 8 de la mañana les decimos buenos días, usuarias, buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a comenzar la brújula del sur para acompañarlos hasta las 9 de la mañana, haciendo nuestro habitual recorrido de informaciones internacionales. Reciban el saludo del personal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Fidel Barbarito, quien es su titular, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que coordina la emisora, Vladimir Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Al control técnico de la emisora se encuentra Luis Yerloyo, Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá, de este lado del micrófono. Les recordamos, como cada mañana, las vías de comunicación. Tienen disponible el Twitter oficial de esta emisora, es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org y si quiere mandar algún mensaje de texto le ponemos a disposición el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Aprovechamos para saludar a las usuarias y los usuarios de la radio rebelde de Katia 91.5 FM que también nos acompañan en la transmisión del espacio. Si se quieren comunicar a través de esta emisora, su Twitter es @radiorebelde915. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Le ponemos música para que comiencen bailando la jornada de este jueves. ¡Vamos! ¡Rock and roll! Yeah.

agradecido de verdad. Mira, Alberto, ya son 48 años, pero digamos que han ocurrido cosas especiales. En junio pasado se ordenó la exhumación del cuerpo porque ha sido una lucha incansable por hallar justicia casi 50 años después. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, ciertamente la exhumación del cuerpo de mi padre ahora en junio pasado es parte del trabajo que se está haciendo por el rescate de la memoria en primera instancia y lo que es hacer justicia y demostrar lo que aquí ocurrió durante 40 años de la Cuarta República, o conocido también como lo que fueron los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, tanto Adecos como Copellano. Si algún elemento determinante tenían en común era la existencia de un aparato para practicar el terrorismo desde el Estado contra todo aquel pensamiento distinto al hegemónico que ejercían ambos partidos políticos y por supuesto grupos de la burguesía plegados a aquella asquerosidad de pseudo gobierno y pseudo democracia. El caso de Lovera, mi papá Alberto Lovera, fue un caso emblemático porque, como tú bien dijiste y relataste, a él lo secuestran en la zona de la Chaguarama, una escena de gracia, otra versión es que venía saliendo de esa reunión con los camaradas para organizar lo que era la lucha política y militar en ese momento. Alberto Lovera era el secretario militar del Partido Comunista, asumió esa responsabilidad con la ética y la heroicidad que caracteriza a los camaradas de ahora y de siempre. Y como consecuencia de eso, entonces, por supuesto, se entabló una persecución en su contra y en todo lo que significaba el movimiento armado. Yo siempre reivindico lo que fue la lucha armada en aquel momento y aquel contexto político, social e histórico, porque creo que era una opción válida para la toma del poder y la construcción de un mundo mejor. Alberto Lovera, como parte de esa ideología, fue secuestrado por esbirros de la DIGEPOL, pagados por el Estado venezolano de entonces. El capitán Vega, un bastardo, era jefe de captura de la DIGEPOL, uno de los que torturó directamente a mi padre. Del 18 de octubre comienzan a torturarlo y luego su cuerpo aparece el 27 de octubre en las playas de Lechería con unas cadenas amarradas para que se hundiera y no flotara. Y Alberto Lovera denuncia, como dice Ali Primera, con su grito silencioso, lo que es la práctica de la desaparición forzada como elemento central, aberrante de aquella práctica de terrorismo de Estado, hermano. Sí, y eventos como ese que para muchos deberíamos olvidar, ¿no? La práctica esa de olvidemos el pasado y miremos hacia el futuro. Alberto, ustedes han mantenido durante estos años una serie de consecuentes actividades para no caer en el olvido, para rescatar la memoria. ¿Qué va a ocurrir en este año más de batalla por la justicia en el caso de Alberto Lovera? Bueno, fíjate, mañana tenemos dos eventos. Un primer evento a las 9 de la mañana, que va a ser una ofrenda floral allí en la Plaza Bolívar, frente a la estatua ecuestre de nuestro libertador. Y luego de eso, a las 10 de la mañana, tenemos un acto en el Museo Boliviano, que esperamos la participación de la presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, la doctora Elisa Ortega Díaz, fiscal general, la doctora Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, el camarada Julia Bush, miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela, el camarada y excombatiente Fernando Soto Roa como orador principal en el evento, y mi persona para presentar un video que hizo la Defensoría del Pueblo en el que se relata lo que fue la situación de mi papá en aquel momento terrible y oscurada que vivió este país. Muy bien. Entonces, bueno, queda hecha la invitación. Alberto, si quieres agregar algo más, abierto el micrófono de Alba Ciudad y de la Brújula del Sur para que te comuniques con nuestras usuarias y nuestros usuarios. Bueno, realmente quisiera cerrar con un mensaje central, que gracias al presidente Chávez en este país se desmontó lo que fue el aparato de terrorismo de Estado que imperó durante 40 años, y el presidente Nicolás Maduro ha continuado con esa política central de defensa y glorificación de los derechos humanos, que son los más humanos de los derechos. La invitación es a que votemos masivamente por todos los candidatos que representan esta opción de cambio histórico en nuestro país, y solidaridad siempre, amor por la patria y entrega por la humanidad. Un gran abrazo y agradecidísimo a Alba Ciudad por esta invitación, a Ernesto y al amigo Marco Salgado por la extraordinaria programa que hacen junto de Sálvese Quien Pueda. No, Alberto, un gran abrazo y agradecido eternamente. Muchas gracias por tomarnos en cuenta para ayudarlos a, a difundir la información. Alberto Lovera Hijo, hablando con nosotros en vivo desde Caracas para La Brújula del Sur. Los hombres así lo arreglan todo. ¿Te casas conmigo? En cuanto ponga una reja de por medio. Si no te importa lo que digo, y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal. Estoy cansado de ese juego. Otro respiro donde te puedas ocultar las mil historias que vivimos, son imposibles de borrar. Recuerdo los buenos. Música hecha en Colombia, el tema se llama Aquí estoy yo, interpretado por Esteban y Andrea Echeverri, de Aterciopelados. 8 de la mañana, 24 minutos, tenemos más para contarle, vamos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El senador del Partido Liberal, Luis Alberto Wagner, afirmó que 90% de los afiliados de esa organización paraguaya, la cual firmó un pacto con el actual gobierno, rechaza sus medidas de privatización y despidos masivos. En declaraciones ofrecidas a la prensa, el senador Wagner explicó que pudo comprobar personalmente esa situación durante el recorrido que acaba de realizar por todo el país acompañado del presidente del partido, Miguel Abdón Zaguier. Tenemos el acuerdo y el apoyo generalizado de la militancia otorgados en reuniones celebradas en los distintos departamentos para llevar adelante esta posición de unidad con los demás sectores del pueblo paraguayo, empeñados en evitar el retroceso. Warner suscribió a nombre de ese movimiento que se desarrolla dentro del liberalismo el documento con el cual se dio vida la Coordinadora Democrática junto a partidos de izquierda, centrales sindicales y organizaciones sociales y campesinas, entre otras. El legislador no ocultó el rechazo a los miles de despidos decretados por el actual Ejecutivo paraguayo por entenderlos como una persecución política y además asegura que se están abriendo las puertas para entregar el país a multinacionales y empresas foráneas. Pasamos a Bolivia. El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera serán proclamados hoy de manera oficial como candidatos del Movimiento al Socialismo en Bolivia para las elecciones generales del año 2014, como parte de las conmemoraciones del Día de la Dignidad por los sucesos de octubre de 2003 en la ciudad de El Alto. El Movimiento al Socialismo de Bolivia proclamará su binomio electoral formado por las dos principales figuras del actual gobierno. Tanto el jefe del Estado como el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuentan con el respaldo de los movimientos sociales y las organizaciones afines al Movimiento al Socialismo, las cuales los pusieron como candidatos electorales a pesar de una cruzada opositora por declarar inconstitucional su candidatura. Me queda una nota más. Esta es de Uruguay. Si las elecciones ocurrieran este domingo, el gobernante Frente Amplio ganaría con más puntos que la suma de todos los partidos de oposición, según la más reciente encuesta. El sondeo de la firma Cifra sostiene que la intención de votos a favor del Frente Amplio sería de 45%, mientras que el Partido Nacional tendría 25%, el Colorado 15% y el Partido Independiente 2%, que sumarían 42% entre los tres. Apunta, sin embargo, que un 13% del electorado está formado por los indecisos, votos en blanco y anulados. En su medición anterior, que fue a finales de agosto, Cifra atribuyó 46% al Frente Amplio, 3 puntos más que en julio y 1 más que el punto actual. Al comparar ambas encuestas, el Partido Nacional bajó de 27 a 25 entre octubre y agosto. Los comicios para presidente, vicepresidente, senadores y diputados van a efectuarse el 26 de octubre de 2014, pero si ninguno de los partidos logra la mitad más uno de los votos, habrá un balotaje o una segunda vuelta el 30 de noviembre entre los dos más votados. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Con otro gran poeta, el chino Víctor Valera Mora. Y aquellos versos hermosos. Llamadme, llamadme, solamente llamadme cuando llegue el día de las canciones colectivas. Solamente llamadme cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras. Solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno. Solamente llamadme el día en que Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. Me gusta aprender a través de la música. El Centro Nacional del Disco te invita a participar en la convocatoria nacional para grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a nosotras, las más pequeñas y pequeños de la casa. Conoce los detalles visitando www.cenis.gov.be. Tienes chance del 30 de septiembre al 15 de noviembre. ¡Participa! No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter, @ no al sabotaje. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La brújula del sur. 8:31 de la mañana, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y es hora en la que iniciamos nuestro segundo segmento. Recuerda que nosotros vamos hasta las 9 en punto acá en Alba Ciudad. Vamos a comenzar la segunda parte con rock and roll hecho en la casa. Esto es de Falcón para el Mundo, la banda Nébula. El tema se llama Santo. Vamos para allá. Santo de la banda venezolana Nébula. Me escriben desde el Centro Cultural de Parque Central. Están invitando para mañana jueves a las 7 de la noche un cineforo muy especial que contará con la presencia del periodista hindú Satya Sivaraman, con más de 25 años de experiencia en el sur y sudeste de Asia. Sivaraman ha sido productor y director de varios proyectos sociales vinculados a nuevas formas de comunicar, la relación humano-microbio y la movilización de movimientos populares en torno a temas sobre la resistencia a los antibióticos. No Fire Zone, ninguna zona de fuego, en los campos de la muerte de Sri Lanka. Es un documental de investigación sobre las últimas semanas de la guerra civil en Sri Lanka. El documental abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2008 hasta el final de la guerra en 2009, en la que miles de tamiles fueron asesinados por los bombardeos y ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército de Sri Lanka. No te pierdas, una interesante jornada para conocer otras realidades y la lucha de los pueblos por su emancipación. Mañana jueves 17 a las 7 en punto en el Centro Cultural de Parque Central. 8:36, les propongo que nos acompañen mientras le despachamos algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que un nuevo y extenso estudio sobre el tráfico de drogas que acaba de ser publicado por la revista médica BMJ Open concluye que la guerra mundial contra las drogas ha fracasado? ¿Sabías que el estudio publicado por esta revista concluye que los métodos para combatir las drogas ilegales no lograron frenar la oferta, sino que, al contrario, esta se ha hecho más beneficiosa? Según el estudio, en Estados Unidos la pureza promedio de la heroína, la cocaína y la marihuana se incrementó en 60, 11 y 161% respectivamente. ¿Sabías que el hecho de que las drogas hayan vuelto más puras no es el único problema? También son muy baratas en Estados Unidos. El precio promedio de la cocaína se redujo al menos en 80% entre 1990 y 2007, mientras que la heroína redujo en 81%, el cannabis en 86%. Tendencias similares se registran en Europa. ¿Sabías que durante la última década el suministro de drogas ilegales se ha incrementado en Estados Unidos por medio de un declive general en los precios y un incremento general en la pureza de las drogas ilegales en una variedad de entornos? Sostiene este estudio. ¿Sabías que estos hallazgos sugieren la expansión de los esfuerzos por controlar el mercado mundial de las drogas ilegales a través de la aplicación de la ley y asegura que esta metodología está fallando? ¿Sabías que hace 2 meses Uruguay cuestionó los tratados internacionales que mantienen el régimen de producción y prohibición de las drogas? La Cámara de Diputados de Uruguay votó a favor de legalizar la producción, comercialización y distribución de la marihuana en su territorio. Nosotros tenemos más muertos por el narcotráfico que muertos por drogadicción. ¿Qué es peor, la droga o el narcotráfico? Se preguntó el presidente José Mujica. ¿Y sabías que según estadísticas de Naciones Unidas, el comercio ilícito de las drogas mueve un mínimo de 350 millones de dólares cada año? Son las 8 de la mañana, 38 minutos. A esta hora hacemos una nueva pausa musical. Esto es de República Dominicana, Rita Indiana y Los Misterios. El tema se llama Como un ladrón en la noche. Buscamos las coordenadas. Europa. Bien, les contamos algunas cosas del viejo continente. El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Manmohan Singh debatirán sobre Siria, Afganistán y la colaboración económica estratégica durante un encuentro que ambos sostendrán en Moscú el próximo 21 de octubre. Esto lo informó el Kremlin. Las conversaciones del premier indio sostendrán con el líder ruso son parte de un programa de su visita oficial a ese país del 20 al 22 de este mes, en ocasión de la 14ª cumbre anual entre las partes, dijo la Cancillería. Vladimir Putin y su huésped analizarán la cooperación estratégica bilateral en las áreas económica, comercial, cultural y humanitaria y evaluarán las perspectivas de proyectos conjuntos sobre energía nuclear, aviación, construcción de maquinarias, finanzas y telecomunicaciones. El ministro del Interior de Francia, Manuel Valls, realizará hoy una visita al departamento ultramarino de Guadalupe, en las Antillas Menores, donde la población está afectada por elevados índices de pobreza, desempleo y delincuencia. Con 38 muertes causadas por hechos violentos en lo que va de año, esta isla de más de 400.000 habitantes está considerada como la zona más insegura de la nación gala, por delante de Córcega y Marsella. El ministro de Interior de Francia visitará este jueves la ciudad de Pointe-à-Pitre, una de las más dañadas por la acción de las pandillas juveniles y las redes del narcotráfico que utilizan a Guadalupe como un punto de tránsito de los estupefacientes hacia los mercados de Europa y Estados Unidos, los mayores consumidores de drogas de este planeta. Y el Parlamento Británico analiza hoy las aplicaciones de leyes de seguridad para los casos de espionaje ejercido por el Centro de Recopilación de Datos, lo dijo la televisión capitalina. La Comisión Estratégica de Seguridad de la Cámara de los Comunes, dirigida por el conservador Malcolm Rifkin, revisará las legislaciones puestas en vigor en el año 94 y 2000 a la luz de las nuevas condiciones impuestas por el uso de Internet. Muchas de las leyes aprobadas entonces surgieron antes de la aparición de las redes como Facebook, considera el senador, cuyo comité exoneró recientemente al Centro de Recopilación de Datos de las leyes contempladas para casos de espionaje. Olo Tumaré, Mojubá, Alaroye, Ele Paraú. Eu já pedi a Oxalá, meu pai Ogum e Iemanjá, mamãe Oxum e todas as crianças, pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder, olhar pra frente e sempre acreditar. Oh, yeah, oh, Xangô. E todas as crianças, pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder, olhar pra frente e sempre acreditar. Oh, yeah, oh, Xangô. No meio da natureza, veio o filho do sol na cachoeira. E na passagem do milênio, já pedi pro meu Brasil saúde, paz, amor e muito água. Fico contente, um raio forte cai na minha frente, pra confirmar que ela está aqui. É a guerreira em ação, e é parrei, e é parrei, e é parrei, e é parrei em ação. Oh, yeah. Oh, yeah, oh, Xangô. Oh, yeah, oh, Xangô. Ese tema se llama Os Orixás, de la agrupación brasilera Trio Mocotó, creadores de la denominada Samba Soul. 8 de la mañana, 48 minutos. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Les cuento, de la parte norte del continente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha firmado el proyecto de ley que eleva el techo de la deuda estadounidense y pone fin al cierre parcial del gobierno federal. Según la agencia Reuters, Obama, como había prometido horas antes, firmó el documento aprobado esta noche, anoche, por la Cámara de Representantes y el Senado. Se trata de un proyecto de ley de compromiso que primero fue aprobado por 81 senadores y dos horas después por 285 miembros de la Cámara Baja del Congreso. El documento prevé la financiación temporal del gobierno federal hasta el 15 de enero y el aumento del techo de la deuda, lo que permitirá a Estados Unidos continuar con sus pagos hasta el 7 de enero de 2014. Se supone que este periodo la administración presidencial y la oposición republicana en el Congreso continuarán las conversaciones. Los politólogos por unanimidad consideraron que el compromiso actual es una victoria política para los demócratas y el gobierno de Obama. Los estudios sociológicos apoyan esta opinión. Según las últimas encuestas, más de dos tercios de los ciudadanos del país pueden cumplir con los pagos ahora que han logrado un acuerdo en esta crisis fiscal. Y en momentos en que más lo necesita, los socios salen al rescate. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han encargado armas de fabricación estadounidense por un total de 10.800 millones de dólares. Esto lo informó el Pentágono. La Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa, DSCA, por sus siglas en inglés, que supervisa los suministros militares al extranjero, informó este miércoles que había notificado al Congreso acerca de las posibles ventas de varias municiones y equipos asociados, partes de entrenamiento y apoyo logístico a Arabia Saudita por un valor estimado en 6.800 millones y a Emiratos Árabes por 4.000 millones de dólares. Los principales contratistas de ambos casos serán las compañías Boeing y Raytheon. La solicitud a Arabia Saudita incluye misiles, bombas y sistemas de lanzamiento y otros artefactos explosivos para aviones de combate F-15, Strike Eagle, mientras que Emiratos Árabes Unidos pretende comprar armas similares para sus aviones caza F-16. Y al término del 16º día del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, le ha costado este cierre al país 3.600 millones de dólares, según un cómputo oficial. Pero el golpe que ha asestado a la economía aún está por calcularse. El daño a largo plazo causado por la crisis presupuestaria administrativa podría alterar los índices de crecimiento económico y provocar una profunda recesión. Una vez confirmado el pronóstico ofrecido anteriormente por la agencia Moody's, duplicaría esa cifra oficial según el cálculo la agencia de investigación financiera. El costo para la economía es de 3 o 4 semanas. Al cierre llegaría a 55 mil millones de dólares. Sería comparable con los daños causados por el huracán Katrina o la tormenta Sandy. 8:51, estamos ya en la recta final. Sí, estamos en comunicación con Londres. Vamos a conversar con los integrantes de London Inspection. Bueno, digamos, antes que nada, que no fue nada fácil conseguir esta entrevista. Ellos no le dan entrevistas a nadie. ¿Son muy famosos? No, nadie se las pide. Hello. Hello. Hello. Hello, sí. Ah, era usted. ¿Podrían decirnos para Argentina y América Latina? ¿Y qué le pregunto? Algo interesante para nuestra tertulia. ¿Podrían decirnos qué hora es en Londres en este momento? 11:40. ¿Traducí? No sé. Ah, está bien. 11. ¿Qué es eso? Se ve que no escuchan bien, que 11 la voz. 40, más fuerte. Claro. Ahora les vamos a hablar más 40. Por favor, ¿podrían presentarse para el público de Radio Tertulia? Oh, yes. We are the group. Somos el grupo. London Inspection. En lo hondo del pecho. ¿Podría decirnos cada uno su nombre? I'm Oscar Bird. Hay moscas verdes. Terry Bill Wells. Huele terrible. Stan Commodore. Están cómodos. Ahora, qué tipo raro, huele terrible, hay moscas verdes, pero ellos están cómodos.